Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Regresamos con el exitoso, ¿qué digo yo? Exitoso, exitosísimo programa del Movie Draft, del cual ahorita les vamos a explicar qué carajos es esto, pero antes de hacerlo, permítanme anunciarles a el gran y impresionante equipo que tenemos ahorita. El mismo Zack Snyder sacó unos postes promocionales con varios teasers el día de hoy. Unite the Seven, efectivamente, vamos a unir a todos los participantes en esta grandiosa liga, pero del draft. Y vamos empezando a presentar por orden alfabético, o al menos creo que es por orden alfabético. Ustedes lo conocen porque es el ganador de hace dos drafts del público y ayer nos pateó en el draft anterior el trasero completamente a todos y solo con dos películas. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contento aquí. A partir de todo es cuesta abajo porque ya no puedo ganar más que el Movie Draft México, me parece. Entonces creo que ahora sí me van a ganar. Pero buenas noches a todos. Estamos aquí ya listos. Estás diciendo, estás un poco molesto porque te diste cuenta que había otro draft en otro lado y de repente dijiste, yo quiero ganar el internacional, sí, no nada más el mexicano. Ok. Sí, caray. Pero bueno, no se preocupen por eso, porque además de eso tenemos gente que ha estado aquí desde el principio y nos apoya. Sabemos que ha estado por aquí desde los verdaderos inicios del primer Movie Draft. Dani Sadia, ¿cómo estás, Dani? Hola, buenas noches. Aquí yo ya revisé toda la estrategia porque este año me llevo el Movie Draft. Exactamente, esas son promesas que nos has estado haciendo desde el principio. Esperamos que ahora sí las cumplas, ¿no es cierto? Ahora sí vas a estar entrando con todo, tiene una estrategia revisadísima. Pero bueno, tenemos... Perdón que interrumpa. Dime. Nada más, es que siempre cambias las reglas. ¿Este año entra China o no entra China? Todos los años ha entrado China y tú lo sabes, entonces no. No, yo sí sé que no entro un año, porque a mí me afectó en el público también. Ah, ¿ya ves? Entonces siempre cambia como le va conveniendo a la mitad del draft. Ah, claro, la mitad para arriba. No. Ustedes son cosas que se imaginan, pero fíjense, hay alguien que es experto en la taquilla y jamás ha discutido las reglas porque sabe que son ciertas y justas, el buen Edgar Apanco. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, buenas noches. Pues sí, en efecto, son reglas justas, son reglas claras y son reglas que no me han favorecido, evidentemente, por más películas. Pero bueno, esperamos que ahora regreses y con una venganza, se podría decir, y ahora sí estés para tomar el lugar que te debe de corresponder, porque si no te van a quitar patrocinios en otro lugar donde tú hablas de taquilla. Pero para olvidar de eso, ahora tenemos a la ganadora, aunque ahí tenemos un detalle que vamos a mencionar. Ella se viene integrando del Movie Draft del público. Ojo, porque no es la ganadora legítima, la tuvimos que incluir porque era por cuotas de género y esas cosas. No, no es cierto, ella ha participado en el público desde el principio. Bueno, gracias. Edith, ¿cómo estás, Edith? Bien, gracias. Pues aquí feliz de estar por fin en el Movie Draft. Chido. Un poco nerviosa porque definitivamente es una dinámica muy diferente. Entonces, pues a ver cómo nos va. Exacto, pues esperamos que te guste la experiencia, esperamos que la sobrevivas. Y como mencionamos, básicamente tú tuviste a bien llegar entre los puntajes más altos. Sin embargo, ahí estuvo Juan Camané, que efectivamente fue el ganador legítimo del Movie Draft del público. Desafortunadamente no nos puede acompañar, pero mandó a su representante, que también ha estado con nosotros desde hace bastante tiempo, el buen Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, buenas noches a todos. Gusto estar de nueva cuenta en el Movie Draft como yo mismo y no como un impostor. Exactamente, porque de repente ahí hubo algunas quejas de que no, que era el Movie Draft espurio con puros clones y cosas así, pero ya los no que no. Con puros boots, exacto. Puros boots, aquí está cuenta de puros boots. No, eso no es cierto. Somos boots, somos boots. Exactamente. No somos boots, somos boots. Y esos son unos cigarros, ¿no? Que se venían en los 90s, los boots o algo así. Sí, y una persona que ciertamente no tuvo a bien utilizar cuentas falsas, cuentas extras para participar en el Movie Draft del público y también anterior ganador de una emisión del público es el buen Mario Solano. ¿Cómo estás, Mario? Bien, acá esperando no humillarme por tercera vez consecutiva en este Movie Draft. Nótese la tremenda confianza que tiene Mario con la estrategia, porque recordemos que él también fue de los que tuviste, creo que cuando ganaste, una estrategia muy padre porque agarraste muchas películas que al parecer no iban a ser tanto dinero y te funcionó. Entonces, pues veamos si tal vez esa es la estrategia que tendremos aquí, o quién sabe, eso es lo que veremos a continuación. Pero bueno, vamos a explicarles rápidamente lo que son las reglas del juego. Ustedes lo que van a ver, vamos a tener una subasta con varias películas. Son, permítanme sacar mi acordeón y permítanme revisar para ver si estamos transmitiendo en vivo, porque igual esto no lo está viendo ni mi mamá. Y nosotros tenemos una selección de varias películas que son... 36 películas en las cuales se cuenta lo que es la taquilla internacional. Y empezamos con los estrenos precisamente a partir del día de mañana con Power Rangers y la de Chips, con Poncharello. Y terminamos, la última película es la de Villa Capri, que se estrena el 25 de agosto. Después de eso, nosotros tenemos una semana más después de ese estreno para el cierre del Movie Draft. O sea, ¿a qué me refiero? Este Movie Draft arranca con los estrenos a partir del 24 de marzo, que es el día de mañana, y cierra el 3 de septiembre dándole una semana extra. Usualmente dábamos dos semanas más. La razón por la que no lo estamos dando es que la última película en realidad fuerte que se estrena, y eso lo vamos a discutir adelante, es de Moji Movie, y esa es a principios de agosto y esa es película fuerte. Y la última que tenemos es la de Villa Capri, que vamos a hablar de ella más adelante, y honestamente no creo que sea tan fuerte per se, como que le sirve un acumulado, pero bueno, esas son básicamente las reglas en las que tenemos en el juego. Son 35 películas. La lista de las 35 películas ustedes la pueden ver aquí a continuación, las estaremos viendo, y ustedes aquí están viendo en la parte de arriba los nombres de los distintos participantes que estamos ahí. Está Abraham, estoy yo, está Dani, está Edgar, está Edith, está Jaime y está Mario. Sí somos los 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7, efectivamente. Y cada uno de nosotros tenemos 1,000 pancholares, dinero completamente legal y registrado para esta participación. Y estaremos subastando lo que viene siendo dicho dinero, lo estaremos apostando, haciendo una puja por cada una de estas películas para adquirirlas. Y quien gana en esta sana y gloriosa competencia, gana quien tenga la colección de películas que acumule más dinero durante toda esta temporada. Para los 7 participantes que estamos aquí, incluyéndome yo, ¿están claras las reglas del juego? Clarísimo. Sí. ¿Alguien tiene? Sí, capitán, estamos listos. Y ahí faltó creo que el algo de Bob Esponja. Siempre tienes algo de Bob Esponja, Jaime, o al menos en 2 transmisiones que yo recuerde. ¿Dónde está? No, era de los Minions. En este, tienes en este razón. Caso no tengo nada. Ahora no. Chale. Bueno, entonces déjenme nada más, voy a hacer una rapidísima revisión para ver los enlaces de YouTube. De cualquier manera, este programa va a estar transmitiéndose a partir del día de mañana y por alguna extraña razón no se tuiteó el enlace de esto. Vaya, qué interesante es esto. Es que estamos... Sí, yo lo estaba esperando y no llegaba. No, es que estamos... Aquí sí me disculpo de antemano, estoy haciendo algunos pininos que empezamos con las transmisiones del día de ayer. Precisamente con el hangout que tuvimos sobre el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y como estamos cambiando un poquito de software, de repente, pues como que no... La neta, me estoy experimentando un poco y me falta como que agarrar el caché. Pero el enlace, ya estoy viendo, efectivamente tenemos la transmisión. Y hay una persona que está mirando esto y soy yo. Les agradeceré si pueden compartir el enlace que va a aparecer en Twitter en 30 segundos. Arranca el Movie Draft. Curiosamente está bien fácil porque es el nombre de mi canal con la diagonal en live. Y esto es para que se vayan incorporando con nosotros distintas personas. Vemos que Abraham ya se rindió, está decidido a irse mejor de esta sana competencia. Él dice que no va a ganar. Es algo sano, es algo, honestamente, yo creo que se necesita mucho valor para reconocerlo tan pronto, pero bueno. Vamos a arrancar ahora sí con lo que son las subastas. Vamos a estar haciendo una presentación, nuevamente vamos a tener lo que es la puja propiamente de esto. Y yo la estaré moderando porque pues soy una persona, no soy conservador ni liberal, soy bastante moderado. Y vamos a empezar con la puja. El costo mínimo va a ser de 100 pesos por 100 pancholares, perdón, por cada una de estas películas. Y va a ir subiendo. No. Si nadie ofrece nada al principio, se va a bajar a 50 si nadie ofrece nada. Okay. Y ojo, porque lo ideal es que puede haber películas que no nadie quiere dar por ellas, pero lo ideal es que nos las acabemos todas. Pero bueno, vamos a arrancar con una película independiente mexicana. Déjenme hago el cambio aquí para que el público que pueda darse cuenta. Ya tenemos aquí la producción bien chida, miren, aquí arriba tenemos las películas que van a estar en esta puja. Y arrancamos precisamente con la película de los Power Rangers, de los rancheros más poderosos que existen sobre la Tierra, que se estrena este viernes. Creo que es una película independiente acerca de monitos que vuelan o de juguetes o algo por el estilo. ¿Alguien quiere dar por esta película 100 pancholares? Yo decía. 100 pancholares, Mario nos está ofreciendo precisamente 100 por esta. Y podría irse a la 1 o a las 2. ¿Alguien nos estaría dando 200? 150, ah, 200. Ah, 150, Dani, para que veas que soy buena onda, te voy a tomar la palabra y vamos a empezar a subir nada más con 50. A ver, 150, Dani, ¿se quiere llevar la de los Power Rangers? ¿Alguien quiere dar 200 por esta película? Nah. Nadie de ti. Me encanta la expresión de Jaime. ¿De qué no es aquí? ¿Quién carajos? O sea, ¿qué sabe Jaime que no sabemos nosotros? Yo pienso que sí va a ser un trancazo este en taquilla. ¿Sí te vas a tener en China? Volvemos al debate de China, pero bueno, se va con 150 para Dani a la 1, 150 a las 2 y 150 al caballero de los lentes seductores. Dani se la lleva a los Power Rangers por 150. Después, nótese la risa diabólica, ¿eh? O sea, igual él sabe algo que nosotros no y nosotros estamos juzgándolo, ¿no? Pero bueno, la siguiente película que tenemos es basada en un clásico cultural en el cual nosotros recordaremos a Poncharello y o tal vez unas papas fritas, y es la película de Chips, en la cual tenemos entre el talento local, déjenme ver si podemos verlo, tenemos uno de los actores latinos que tienen mejor representación en Estados Unidos y es Michael Peña, y es dirigida por Dax Shepard. Disculpen mi desconocimiento acerca de él. Ustedes ahí están viendo la descripción en el box office Moyo, y costó $25 millones, lo cual es completamente irrelevante para esto, pero tiene que decir algo para rellenar. ¿Quién da 50 por la de Chips? Fíjense que me bajé a 50 por esta. Yo doy 50. ¿Quién da 50? Mario da 50. Tú eres el que está empezando ahorita las pujas. ¿Alguien ofrece 100 por la de Chips? Yo doy 100. Ok, Jaime se está animando. Empiezan las peleas. No había empezado la pelea ni la discusión porque estaba terminándose sus esquites, pero Abraham, ¿tú das 150 por la de Chips? No, me queda bien Poncharello, pero pues no. Ok. Daniel, para la nostalgia, ver, no se les olvide que es la nostalgia. Pero estrena mañana y va contra Power Rangers y contra La Bella y la Bestia, que sigue en cartelera, entonces. Y, aparte, y va a China. Y va a China. Va China. Pero los chinos no veían Poncharello, ¿sí? Ah, no creo. Pero los Power Rangers sí. Los Power Rangers sí son buena apuesta para los chinos. Pero igual y se decepcionan cuando vean que no son los que ellos quieren, ¿no? Ya ven que hay una versión coreana muy popular. Pero bueno, Chips la va a llevar Jaime por 100 a la 1, se la va a llevar por 100 a las 2. Y Jaime se la lleva al caballero que usualmente trae Minions, pero no trae Minions en esta ocasión. Tal vez alguien se los robe más adelante. No se pierdan esta emocionante transmisión. Y antes de eso seguimos con una película familiar y animada. Nosotros sabemos que esa es la fórmula del fracaso. Son las películas que nadie ve. Y es la cinta de The Boss Baby. Vamos a empezar con 50 para que vean por 50. Pancholares, ¿alguien da 50 por The Boss Baby? Yo. Mario, nuevamente. Yo doy 100. ¿Quién da 100? ¿Quién da 100? Levanta la mano por ahí. Abraham. Por un jefe en pañales. Qué bueno que dices el nombre en español porque a mí honestamente se me estaba pasando. Pero bueno, ¿alguien da 150 por The Boss Baby? ¿Nadie da 150 por ella? ¿No? ¿Nadie? Se están guardando su dinero. Probablemente hay una película de Star Wars después para que se la traten de llevar. Vendida por 100 al caballero de mirada profunda y de aspecto oscuro y siniestro. Felicidades, Abraham, te llevaste. Gracias. Es de DreamWorks la película. Eso es garantía de fracaso en taquilla. ¡Ah, fuertes declaraciones! Desvirtuando la competencia, ¿qué pues? Ay, sí. No, pero alguna vez trabajé con DreamWorks y ya no. Ahí está. Pero bueno, ahora vamos a pasar por una película que honestamente yo creo que no va a generar nada de taquilla. Yo creo que va a ser uno de los peores fracasos que puede haber. De hecho, no hay nadie aquí que tenga que ver con esa. Y es El Fantasma en la Concha. ¿Quién carajos le interesa ver esa? Y es más, yo nomás por compasión ofrezco 50 por El Fantasma en la Concha. ¿Alguien da 100 por esa película? Yo doy 200. ¿Quién da 200? ¿Quién da 200? Y aguacate. Póngale aguacate y diésel, ¿no? Así encima. Mario, das 200 por Ghost in the Shell. 200 a la 1. ¿A poco te la vas a llevar? Jaime, ¿no te interesa llevarte esa película? ¿A poco sabes algo que nosotros no? Silencio incómodo. Ah, bueno, los esquites. Están buenos. Y traen con chile del que pica, por lo menos, ¿no? Pues El Fantasma en la Concha, Ghost in the Shell. No, 250. Yo doy 250 por Ghost in the Shell. Eso es. Apoyando la promoción del buen cine independiente con esa actriz desconocida que se ve que tiene harto futuro y harta pechonal. Perdón, y harta perspectiva actoral. 250 por Ghost in the Shell para Jaime a la 1. 250 por Ghost in the Shell. ¿Alguien dijo 300? Nadie dijo 300. Y se la lleva el buen caballero que está degustando sus esquites y nos está presumiendo. Felicidades. Y ahora viene una película que es la tercera de, quiero creer que es la tercera de una trilogía, o espero más bien que ya no hagan más entregas, y no entiendo cómo carajos llegaron a hacer esto, y es la de los pitufos, La Villa Perdida, Smurfs de Lost Village, y ese otro intento de, con esta, más que intento, pues la búsqueda de la secuela del éxito, creo que es Sony, ¿verdad? Quien es el estudio detrás de estas cintas. Sony, pues nos llega con los pitufos de Lost Village. ¿Alguien da 50 por de los pitufos? Yo doy 50. Edith da 50, pero ¿alguien más quiere ofrecer? ¿Quién da 100? Mario, ¿tú te animas con 100? Sí, me animo con 100. Eso, fregao. 100, se la quita Edith. Edith, estás tomando el papel que originalmente tenía Adriana, que ofrecía y todos le quitábamos las películas. creo que sí, es algo de género. Pues. Maldito machismo, ¿no? Maldito patriarcado. El movie patriarcado, pero bueno. Exacto. 150 por la película de los pitufos. ¿Alguien se atreve a dar 150 por esa película? Se la lleva Mario por 100 a la 1, se la lleva Mario por 100 a las 2 y se la lleva Mario por 100 a las 3. La siguiente película, voy a sacar mi acordeón porque honestamente no me acordaba de cuál era. Es de un director reconocido, el cual es muy querido y su última película fue financiada por, creo que fue por, ay, se me fue el nombre, por Kickstarter, que era en Estados Unidos, Zach Braff, el que hizo anteriormente Garden State, que yo confieso que es de las películas que me gustan, aunque yo obviamente no soy así como que gran fan de toda su obra. Digo, tiene dos películas. Y es una película en la cual aparece aparece Dios, que es Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. Entonces son películas de viejitos que van a jubilarse y se van con estilo, de ahí el nombre. ¿Alguien da? Yo le doy 100 a alguien para que se la lleve. No, no es cierto. ¿Alguien ofrece 50 por Going in Style? Yo doy 50 por ellas. A ver, Abraham. Yo doy 50, porque es un remake de una de vieja que me gustaba, entonces... Es ¿De cuál, ¿De cuál es remake? Se llama igual Going in Style, pero aparecía George Burns y... ¿Y ya? Además abrió el Festival de Venecia hace muchos años, entonces ganó, los tres actores ganaron el premio a Mejor Actor, entonces está bien que hagan remake con tres. Okay. Ah, caray, entonces ese es un dato de trivia, qué bueno que lo mencionas porque yo honestamente lo desconocía, pero bueno, ¿alguien más se quiere llevar, quiere quitarle el valor de la nostalgia, eso que estuvo, por lo que estuvo pujando tan intensamente nuestro estimado Abraham? Parece que no, y se la va a llevar por 50 a la 1, a las 2 y a las 3. Lo que sigue es otra película independiente de esas que son bastante pausadas. De hecho, creo que solo se estrenan en festivales de cine. Yo la pude ver en Guadalajara en el último festival, compitió por el premio Maguey. Y es The Fate and the Furious. Empezamos la subasta de esa con 800. No, no es cierto, empezamos con 50. 50 por The Fate. ¿Quién da 100? 100. Edith, 400. ¿Abraham, das 400? 400 por Rápido y Furioso 8, así. Así de seguro estás de que... ¿Sabes qué? Eso es bullying, Abraham. Pobre Edith, deja que compre algo. Yo doy 50 y de repente dice 400, eso no se vale, man. Sí, no llegó así como que de golpe, pero bueno, The Fate and the Furious se va por 400 para el buen Abraham. 450 a Edgar es el que está dispuesto a llevarse el caso. Ojo, porque recordemos que esa fue la anterior cinta de esta saga, tuvo bastante buen éxito en taquilla, pero fue porque... Exactamente. Por el momentito, nada más. Fue por eso. Honestamente, quién sabe si pueda repetir el fenómeno. Pero bueno, Edgar al parecer se la va a llevar por 450. ¿Alguien ofrece 500? Edith, es tu momento de recobrar ese lugar que tan justamente te has ganado en el draft. No has gastado nada de dinero. Vamos tranquilos, faltan muchos. Pareces yo. Ok, bueno, 450 para Edgar. Se lleva The Fate and the Furious a la 1, 450 a las 2. 500. 500, ¿quién dio eso? ¿Abraham, fuiste tú? Sí. Dios santo, no, sí, este va decidido, entonces él está, ojo porque Abraham es el que se ganó el draft anterior, entonces pues igual hay algo detrás de eso. ¿Alguien se atreve a quitársela por 550? No. Abraham, ¿sabes? Edgar. Se va por 500 a la 1, 500 a las 2 y 500 a las 3. 550, no, ya no va. Ya no, ay, no me estabas esperando, ¿verdad? No. La que sigue es una película animada que es distribuida por Open Road Films y tiene a Hilary Swank, a Susan Sarandon, a Patrick Stewart y Jessica Biel en las voces. Yo creo que es una película que con ese talento actoral, como estamos viendo, no hay más imágenes disponibles, al menos en el box office Moyo. Y es una cinta animada, es lo único que les puedo decir porque esto no tiene más información y se lanza el 14 de abril. ¿Alguien se atreve a dar 50 por la de Spark? Yo doy 50. Mario, tú siempre empiezas con los 50 y luego ya te desinflas, ¿no? Eso como que no es muy positivo. ¿Alguien da 100 por la de Spark? Nadie, están muy, muy, muy calmaditos. Jaime, ¿no te animas? Edith, ¿no? Edgar dijo algo. Edgar, ¿tú estás dando 100? No. Yo nomás comentaba, ¿no? Ok, pues Mario se la va a llevar por 50 a la 1, por 50 a las 2 y por 50 a las 3. Después de eso, ojo porque afortunadamente las listas que tenemos vienen acomodadas por fecha de lanzamiento. La siguiente película tiene a Katherine Heigl y a Rosario Dawson, la cual seguramente va a llevar un chorro de gente al cine. Ella de entrada es muy buena actriz, pero sobre todo por el éxito que tiene con todas las series de Marvel, con sus apariciones que tiene, particularmente con la que tiene de excelentes críticas actualmente, que es de Iron Fist. Unforgettable, esta película se estrena el 21 de abril. ¿Alguien da 50 por esta película? Yo doy 50. Mario está dando nuevamente 50 porque al parecer ya se dio cuenta que nadie quiere ofrecer contra las que él está ganando recientemente. Y ¿alguien da 100 por Unforgettable? Se la lleva Mario por 50 a la 1, se la lleva por 50 a las 2. Y vendida al caballero con las películas que finalmente está empezando a comprar. Y ya veo un patrón, Mario, no me engañes. Ya estás repitiendo el patrón que tuviste cuando ganaste. Estás agarrando varias películas, así que nadie da dos pesos por ella. Esperemos que funcione la estrategia. Perdón. ¿Cuándo ganó Mario? Que yo no me acuerdo. Del público. Del público. Ah, del público, por favor. Este es de las de hombres mayores. O sea, esos son Major Leagues, dijo. El de no, Rubico, estarás tú. Sexismo. De hombres y mujeres mayores. Si eres mayor de edad, ¿verdad, Edith? Porque luego de repente me pueden regañar. Recuerdo que eras una niña cuando empezaste a competir en esto. Pero bueno, la siguiente película que tenemos tiene entre las voces de los actores a Elle Fanning, la Fanning que sigue actuando, y a Kate McKinnon. Y tenemos a un mono saltando con una máquina como de Da Vinci, una máquina voladora. Y me imagino que están saltando para volar. Se llama Leap. Es una cinta animada de los Weinstein, los cuales sabemos son expertos en generar taquilla y polémica. ¿Alguien da 50 por Leap? No, es la de Valerina, ¿no? En general. Es de Valerina, ¿no? Ya se estrenó en México. Ajá. Ah, caray, pero en Estados Unidos se va a estrenar apenas el 21 de abril. Hasta abril. ¿Cuánto hizo en México, sabes? Es claro que es el experto. Eso no se vale. Le fue muy bien, Abraham. Cómprala. A mí me gustó la película, por eso pregunto cómo le fue. Ok, eso me suena que son 50 para Abraham, porque se quiere llevar la de la Valerina. No la quiero. Oh, wow. ¿No la quieres o sí la quieres? Yo 50. ¿Quién da 50? No. Alguien ofreció 50 y no vi quién era. ¿Nadie de tiro? Mario. Ah, cierto, perdón. Tenía Mario escrito en toda la película. Sí. Bueno, y por lo que veo con la discusión que tenemos, nadie está dispuesto a quitársela. Mario, estás haciendo de las tuyas, ya llevas 3 películas. No, llevas más, llevas 4 películas. Espérate, yo sigo analizando la taquilla. ¿No contaste 1, 2 y 3 o sí? No, pero los puedo contar rápido 1, 2 y 3. No, no es cierto. Jaime, ¿estarías dispuesto a dar 100 por la de Leap? No lo va a dar, ya, sigue. Siguiente, la que sigue. Sí, se te notaba una mirada de sufrimiento porque no encuentro el archivo de la taquilla para buscarlo de bailarina. Hay información privilegiada, eso no se... No, sí se va a leer. No, es público, el archivo es público. Entonces pueden ustedes entrar a Canacine y le buscan, ¿no? Ay, pero buscar películas en Canacine es una verdadera pesadilla en el histórico que tienen, pero bueno, ya. Porque además es información de Comscore, ni siquiera es de Canacine. Uh-huh. Cierto. Pero bueno, pasamos a la siguiente película y ahora vamos a ir con un tema más de un thriller, un drama. Es una película dirigida por James Polston y tiene a Emma Watson, la cual tal vez recuerden por una película nuevamente independiente de... La, la, la, la, la, la. Esa es una de esas. Ah, no sé cuál sea, pero bueno, tenemos a Tom Hanks, el cual parece también que tiene que pagar parte de la renta, a John Boyega, a Karen Gillan, a Patton Oswalt, a Bill Paxton en uno de sus últimos papeles, si no es que es el último, y a Glenn Headley en la película de The Circle. Y curiosamente, perdón, pero yo ahorita que vi el póster con este Tom Hanks se me figuró más a el ex gladiador, o actualmente ex gladiador, por la barbita y por la figura que trae ahí. Pero bueno, este es un drama y es un thriller. Alguien da 50 por The Circle. ¿Quién la dirige esa? Esa es cinta dirigida por James Ponston, el cual tal vez recuerden porque hizo The End of the Tour, The Spectacular Noun y Smashed. Ahí tenemos la información. Yo doy 50. Mario está llevándose todas las películas por 50, pero Dani se la quiere quitar, ¿verdad, Dani? ¿Tú te la quieres llevar por 100? No, creo que Edith la quiere. ¿Sale Tom Hanks? No me interesa. Esta taquilla asegurada en China, ¿eh? Pero ya la tiene Mario, ya. Ya no hay más que ofrecer. Mario, es que lo están dejando comprar y comprar. No, pero fíjate lo que está comprando Mario. Sí, ya vi. Sí, o sea, pero si lo sumas no está faltando mucho. Y pero necesito que ustedes también gasten su dinero, Edith y Dan. Gasten. Y al final lo que va a pasar es que vamos a hacer una coalición, Edith y yo, y vamos a comprar entre los dos las tres que van. Ah, no es cierto. Bueno, a ver, veamos. Mario se la lleva por 50 a la 1, Mario se la va a llevar por 50 a las 2 y Mario se la lleva por 50 a las 3. Después de eso tenemos otra película. Estas, la verdad, sí parecen como que independientes. Honestamente, no sé por qué las incluí. No, no es cierto. Eran como que de los estrenos que traían mejores actores. Y tenemos la cinta de Terry George con Christian Bale, el ex-Batman, y Oscar Isaac, el ex-villano de los Power Rangers, perdón, el que salió en cintas independientes como Star Wars y la de los Hombres X. Y la cinta de The Promise, esta película, no tengo idea de qué se trata, pero el póster se ve chido e inspirador, y parece que va a ser mucho dinero en China. Dani, ¿te la llevas por 50 The Promise? Se la cedo a Edith. Creo que Mario dijo algo. Mario va. Mario sí se lo lleva. Y al parecer, Mario va a 50. Mario, te la llevas entonces por 50, ¿cierto? Sí, me la llevo. Ok, fíjense. Seis películas y... Ya vieron que si cada una de esas películas junta 100, ya él tiene 700. O sea, ya quítenselas. Edith, no, quítasela tú, ¿por qué nosotros? Porque yo ya. Yo ya compré una, tú no has comprado ninguna. Dan tampoco. Yo estoy coordinando la producción, entonces yo nomás vengo a darles apoyo. Ay, Edgar tampoco. Bueno, Mario se la va a llevar por 50 a la 1, por 50 a las 2 y 50 a las 3. Y a continuación tenemos una película que es curioso porque es de las que se fueron agregando. Originalmente no estaba planeada, pero es... Esa la quiere Dani. Esa es de Dani. Ya sabemos que ama a Eugenio Derbez. Exactamente. Eugenio Derbez, Rob Lowe, Kristen Bell, Raquel Welch, la cual debe de estar viendo Varo para la piscina o algo por el estilo, dirigida por Dan Marino. Y la cinta se llama How to be a Latin Lover. ¿A poco no? Con ese póster, ¿a poco no les dan ganas? Tiene una barba seductora como la de Dani. Dani, entonces, ¿te la llevas por 300? Menos 500 doy por esta. Menos 500. Diantres, pues ¿sabes qué? A ver, 50. ¿Yo doy 50 qué, Edith? ¿Tú das 50? No, yo quiero menos 50. ¿Qué tal? Eso está mal. No, pero... Edith dijo 850, yo oí. Ah, 850, sí es cierto, aquí está, hacemos un pequeño más. No. Pero bueno, aquí Edgar, tú eres quien sugirió que se agregara la película, entonces Edgar, es tu responsabilidad moral ofrecer 100 por lo menos por ella, ¿eh? Sí, de hecho sí. ¿100? Eso, fregados, esa es la actitud. ¡Bien, Edgar! Al parecer Edith no se quiere dejar ganar y Edith va a ofrecer 150 por esta película. No, está bien así, gracias. Eso sin ver. Ahorita no está la señora. Exactamente. Pues bueno. Abraham, esas son buenas para ti, la verdad. Son de las que suman sin que uno se dé cuenta. Para el Movie Draft México estaría bien, pero para el internacional no creo. Exacto, que... Eso. Entonces, Pues ojo, porque los últimos estrenos que ha tenido Pantaleón Films en Estados Unidos, esa coalición que tienen con Lionsgate, les ha estado yendo bastante bien, ¿eh? O sea, tampoco es como de burla. Yo sí ofrecería pasar a la siguiente película, entonces se la lleva Edgar por 100 a la 1, Edgar por 100 a las 2 y Edgar por 100 a las 3. Vendida al caballero que dice que nos va a demostrar cómo va a ser harto dinero esta película. Ahora pasamos a la segunda entrega de una película que probablemente genere bastantes expectativas y bastante dinero. Se estrena el 5 de mayo y son Los Guardianes de la Bahía volumen 2. Bueno, la bahía es muy galáctica. ¿Alguien ofrece 50 por esta película? 350. Abraham. 400. Ya están empezando a ponerse los trancazos, así es. Parece que estaban guardando su dinero, ¿verdad? 400 por Guardianes de la Galaxia volumen 2 con las apariciones de esos personajes de la sensacional franquicia de Marvel. 450, ¿alguien da por esta película? Yo doy 450. Eso, Dani, fregado, ya estás empezando a entrarle a los guamazos como debe ser, pero nuevamente estás sometiendo, quitándole una película Edith, es por quinta ocasión consecutiva. 450, 500, alguien ofrece 500 por Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Esta tiene un árbol que habla y es el árbol de Jumex y una ardilla también. ¿Nadie da 500 por Guardianes de la Galaxia número 2? Se la lleva Dani por 450 a la 1. Se la lleva Dani a las 2 o a las 450 3. 450 a las 2. Y Daniel Campos ofrece 500 por ella. ¡Hijo! ¡Ya sabía! Yo ya, en serio, voy a poner mi demanda en el INE y me voy a ir a Estados Unidos a pedir que saquen por voto popular a Dan Campos. Ya no estaba yo así. Pero mira, te puedo dar chance para que me la puedas quitar. ¿Te la quieres llevar por 550, Dani? Sí, me la voy a llevar por 550. Por 550, ¿vas? ¿A poco vamos a tener una pelea por esta película, Dani? Según no, aparte, yo somos caballeros civilizados, ¿eh? Aparte, yo no hago de emoción así, de que espera, déjame pensar. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Ajá, a ver, o sea, estás diciendo que yo no tengo el valor para ofrecer 600 en este momento. Pues, ¿sabes qué? 550 a la 1, a las 2 y a las 3 y te la quedas para que se te quite. Nomás quería que gastaras más. No. Esas son técnicas mías. Perdón que te lo diga, son técnicas mías. Eso no se hace, man. Eso no se hace. Yo vengo en son de paz esta vez. Dije, no voy a bullear a Edith. Si hubiera estado bien, no hubiera sido otra historia, pero Edith no. Bueno, está bien. Ya. Fuertes declaraciones, ¿eh? Pero bueno, era nomás para... ¡Ay! ¿Qué tantos son 100 que se hubieran agregado? Pero bueno, seguimos con otra película independiente. Y esta viene del director de Snatch, el exnovio, expareja, exmarido de Madonna. Y es La Leyenda de la Espada del Rey Arturo. Nada que ver con la película de Disney y adaptación, porque ya ven que les está dando por adaptar todo lo que tienen en animación a terreno real. ¿Alguien da 50 por el Rey Arturo? Yo doy 100. Mario automáticamente da 100 por esta película, lo cual es bastante interesante. ¿Alguien se la quiere quitar? Finalmente está ofreciendo más que 50, ¿eh? ¿Alguien? Sí, porque se la podía llevar por 50, por alguna razón llevar por 100. Se está. Pero curiosamente, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer 150 por esa película, solo porque me cae bien. No, porque seguro te cae bien, es de Guy Ritchie, ¿no? Exactamente. Pero, y aparte es de las que está produciendo, recordemos que Brett Ratner como director es excelente productor y es producida precisamente por Rat Pack, lo cual no es garantía de nada porque han hecho muchos churros también y no han tenido mucho éxito en algunas de taquilla, pero bueno, King Arthur Legends of the Sword, 150 me la llevo yo. ¿Alguien se la quiere llevar por 200? Edith. Parece que no, se va en 150 a la 1. ¿No la hago de emoción o sí la hago de emoción, Dani? ¿150 a las 2? No, no, esa es tuya. Pues por eso decía. Si no, 150 a las 3, pues me la llevo yo. Finalmente tengo una película para que no me digan que qué onda. Y de ahí seguimos hablando precisamente de las películas de Guy Ritchie. La anterior era Snatch, esta es Snatched. No tiene nada que ver con eso. Y tenemos el sensacional talento de Amy Schumer. Es escrita por Katie DePaul y es dirigida por Jonathan Levine, no sé cómo se pronuncie. Pero Edith, es tu responsabilidad como la token female de esta transmisión ofrecer por esta película. Híjole. Yo doy 50. 50 sí, no. Mario, es para Mario. Creo que es un gran representante para elegir esta película. para llevársela. Y alguien también por ahí se estuvo escondiendo, ya no quiere. Jaime, de hecho, yo creo que ya se fue por otras cosas. No, es que está en la oficina y está en el trabajo nomás, era para distraerlo. Pero bueno, Snatch se la va a llevar el buen Mario por 50, repitiendo esta estrategia que tenía. A la 1, 50, a las 2 y 50 a las 100. 100, Edgar. Sí. Edgar está ofreciendo 100 por esta película con Amy Schumer. Recordemos que ella ha tenido otros grandes éxitos taquilleros como la de Trainwreck. En realidad no fue tanto éxito taquillero, pero si ofreces poquito yo creo que sí es conveniente. Y creo que por eso Edgar ofreció 100. 150 por la de Snatched. 150, no, nadie. Mario, ¿no la quieres recuperar para recuperar el honor? Abraham, te quedan 350. Jaime, te quedan 650. No, no. Se la lleva, ay, y aparte, se la puse a Edith y Edith ni me ha pelado, fíjate. Bien, se la puse. No, ¿qué tal? Edgar se la lleva por 100. Sí, ya está en oxígeno. Oye, Dan, dime. Hay que explicarle a Edith que hay que comprar películas para ganar, ¿no? Si no compra, no va a ganar. Claro. Ahí está, tío. Es que ya se va a esperar a que tengamos la lista de precios y se va a ir al movie draft del público. Nomás nos estás tratando de sabotear aquí, no me engañes. Pues Edgar se la lleva, ya que nadie más quiere competir por esto. Vemos una discriminación, pero bueno. La siguiente es una película que puede ser un as bajo la manga, o puede ser el caballo negro, o puede ser el caballo rojas, no sé cómo catalogarla. Es la de Alien Covenant. Tenemos el regreso de Ridley Scott con esta franquicia. Una duda, ¿sí dirige o nada más produce Ridley Scott? Dirige. Sí. Y tenemos escritores a Michael Green, John Logan, Logan, que tal vez lo recuerden por la película de Logan. No, ese es otro Logan. Y aparece nuevamente Michael Fassbender como el robot descabezado. Y Demián Bichir, el cual es garantía de que sea una película que se produzca en México porque sale algún Bichir. No es cierto, eso es un cliché de hace varios años. Ya no aplica. ¿Alguien Covenant? ¿Alguien da 50 por allá? Yo doy 100. 100, Mario. 150. Eso, ya se están empezando a salir. Eso, bien. Edith da 150 por esta película, porque tiene fe en el papel de Michael Fassbender. Recordemos que él estuvo en películas tan exitosas como la de Assassin's Creed. Dios santo, ¿qué estás haciendo? Oye, esa medio gané. Con esa medio ganaste, no. Pero no ganaste. Yo la compré y no gané nada, Edith. O sea, no es ninguna garantía, ¿Cuánto dinero hizo Prometeo? Y fue gracias a China, de hecho. Sí. ¿Qué pasó? Una pregunta por ahí. ¿Cuánto dinero hizo cuál? Prometeo, la otra que hizo Ridley Scott. No, cierra y luego di cuánto hizo. No, eso es trampa, ¿para qué no hacen investigación antes? Tienes razón, pero no le fue bien en taquilla, hizo nada más 403 millones a nivel mundial. Ay. Entonces, Abraham, ¿no se la quieres quitar, Edith? No. Edith se la va a llevar por 150 a la 1, 150 a las 2 y Edith se la lleva por 150 a las... Yo no ofrezco nada. Yo ofrezco pasar a la siguiente película para que no digan que me emocione. Y la siguiente película es la prueba de que las franquicias no mueren únicamente, surgen cuando tenemos que sacar dinero para la renta, en el caso de Johnny Depp. Y tenemos la siguiente entrega de Los Piratas del Caribe, y no me refiero a la banda musical, donde los muertos no dicen mentiras, Dead Men Tell No Tales. ¿Cómo se va a llamar ese en español? ¿Alguien sabe o alguien recuerda? No. Y a nadie le importa, al parecer, ¿verdad? La siguiente entrega de Los Piratas del Caribe, desde luego tenemos a Johnny Depp, porque si no, no seguiría esta franquicia. ¿Y quién ofrece 50 por esa película? Yo ofrezco 50. Eso, Edith, ya finalmente estás ofreciendo 50. Sí. ¿Alguien ofrece 100 por...? Mario, estás ofreciendo 100, ¿verdad? ¿Alguien ofrece 150? Eso, ya está empezando los trancazos entre ustedes dos, esto es personal. Edith ofrece 150, 200. Jaime, a ti te veo muy tranquilo. ¿Quién sabe por qué será? Algo que disfrutar, Jaime. Exactamente. ¿Alguien ofrece 200 por Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales? Recordemos que es una exitosa franquicia que debería de generar harto dinero, o al menos lo ha hecho con las primeras tres entregas, si no me falla la memoria. Esta es la quinta, si no me falla. ¿Se la va a llevar Edith por 150 a la una? ¿Se la va a llevar Edith? ¿Alguien ofreció dinero? Y ese es Edgar, que está ofreciendo 200. ¿Cuánto? 250. 250, o sea, se subió hasta 250. Se metió el pie. Ay, Abraham, tú todavía podrías quitársela, tienes suficiente dinero. Dani, tú tienes 300, la podrías quitar si tú quisieras. Edith, a ti te sobra dinero, entonces pues, puedes ofrecerlo sin ningún problema. Jaime ya dijo que no, y Mario, ¿no la quieres recuperar? Se va por 250 para Edgar a la 1, Mi pregunta es, ¿qué está esperando Dan Campos? Yo estoy esperando... Dan Campos está esperando el último momento para decir, ¿se va al 250? No, yo ofrezco 300. Ajá. Sí, porque, o sea... Eso sería demasiado predecible, no lo he hecho más que en una o dos ocasiones, tal vez, entonces, ¿verdad? Bueno, 250 a la 1, a las 2 y a las 3, para que vean que no es siempre así, nada más como dicen. Se la lleva el buen Edgar. Y pasamos a una película que marca el regreso de las series televisivas. Ya vimos la serie de Poncharello con la cinta de Chips. Y ahora tenemos a Los Guardianes de la Bahía, Baywatch. Esta película es muy interesante porque entre el cast que tiene, nada más como para que se den una idea, se ve bastante cotorro porque tenemos a Alexandra Daddario, tenemos a Zac Efron y Dwayne Johnson, alias The Rock, y Priyanka Chopra. Y es dirigida por Seth Gordon. Alguien ofrece, el póster está nada elusivo, desde luego. Alguien ofrece 50 por los Baywatch. Mario da 100. Recordemos que la anterior película que tuvimos con The Rock fue la de Spy, creo que se llamaba, ¿no? Donde salía en un póster amarillo. No le fue nada despreciable, pero alguien da 150 por Baywatch. Digo, 250 por Baywatch. Eso, Jaime ya le entra finalmente al ruedo con 150. Y Dani, tú ibas a decir algo. No, The Rock es el hombre más poderoso de Hollywood ahora, ¿eh? Actualmente sí, de hecho si se fuera a ser presidente, de hecho, fuera de broma estaba barajando la opción de irse, de candidatearse, ¿no? De presidente. No sé si de la colonia o de Estados Unidos, pero bueno. Baywatch, ¿alguien ofrece 200 por Baywatch? Con el hombre más poderoso de Hollywood. 150 a la 1 para Jaime, 150 a las 2 y 150 a las 3. Después de esto, vamos a pasar a la película más esperada, basada en personajes de historietas, basada en superhéroes, superheroínas y supercosas, y es precisamente Captain Underpants, The First Epic Movie. El póster está bastante cotorro, debemos de reconocerlo. No es por dárselas a desear, pero fue una de las películas más peleadas en el Movie Draft, en el gringo, en el internacional, que tuvieron la subasta este martes, y es dirigida por Rob Letterman, el apellido les da confianza, y está escrita por Nick Stoller. Se estrena el 2 de junio. Alguien ofrece 50 por el Capitán Ropa Interior. 50. 50 Edith está dando por esta película. Alguien ofrece 100 por Captain Underpants, The First Epic Movie. Yo doy 100. 100. Dani está ofreciendo 100 por esta película y se la quita Edith descaradamente por séptima ocasión consecutiva. Captain Underpants, The First Epic Movie. 150. Alguien ofrece 150 por esta película. Mario, todavía te queda dinero. Abraham, te queda dinero todavía. Yo me queda dinero, pero lo estoy guardando para el retiro. Edgar, ¿te queda dinero? Espero. Procedo a la siguiente ronda. Dani se la va a llevar por 100 a la 1, se la va a llevar por 100 a las 2 y se la va a llevar por 100 a las 3. Yes. Felicidades, caballero. Ya se gastó casi todo su dinero, solo le quedan 200 pesos, probablemente para la de Villa Capri o la de Anabel 2, pero bueno, eso ya lo veremos a continuación. Después de eso tenemos una película nuevamente independiente en la cual tenemos, yo creo que es Guardianes de la Bahía, la secuela o la versión pirata, porque habla de la Mujer Maravilla. Entonces, Wonder Woman, no sé de qué se trata esa película, nuevamente es independiente, hecho por mujeres, es un documental seguramente, basado en épocas griegas. Wonder Woman, ¿quién da 50 por esta película? Yo. Ahí tenemos el buen Jaime, que da 50, ya se está. Yo. 150. Mario da 100, da 150. Abraham, vas a dar 200. Y 200, con eso descalificamos. 250. 250. Jaime se la quiere llevar. Y ya se lo estoy apuntando a Edith y no me está reclamando. Sí, sí, Jaime. 250 para Jaime. 300. ¿Alguien quiere ofrecer 300 por Wonder Woman? Tan, tan, tan, tan, tan. No, nadie da 300 por Wonder Woman. Se lo va a llevar Jaime por 250. A ver, perdón que me meta, pero no se puede llevar Jaime Wonder Woman por 250. Yo pagué 550 por Guardianes de la Galaxia. No, súmale, bueno, venga. También pagaste excesivamente por John Wick 2, y eso no lo estamos recordando. No te burles de John Wick Chapter 2. A mí me encantó, no me estoy burlando. No le diste suficiente tiempo en taquilla. Sí, no, tuvo como dos meses. Ya di 1, 2 y 3, vámonos. Ok, Jaime, nada más porque él es coproductor de los episodios y es Patreon. Si ustedes fueran Patreons también, podrían darme ese tipo de instrucciones para la transmisión. Yo soy Patreon. Pero no a nivel de productor ejecutiva como el Jaime. Entonces, tendrá. Yo doy 10 baros más al mes. Yo no sé qué es eso, pero suena a corrupción. No, eso no se da aquí. Nada más para demostrarle a Dani que no es cierto, se la voy a apuntar a Dani Sadia por 200. De hecho, le voy a bajar el precio para que él se la lleve. No es cierto. No. Eso, bien, me gusta. Jaime se la lleva en 250 a la 1, Jaime se la lleva en 250 a las 2 y se la lleva en 250 a las 3. Son unos cobardes todos, ¿eh? Voy a decir, cobardes. Ahorita Jaime cobardes. Se está riendo, ya ni está ahí. Se está riendo de ustedes. Solo les quiero recordar que en la anterior subasta de verano, yo me quería llevar Batman v Superman y Jaime me la quitó y todos sabemos cómo le fue con esa película. No, yo no la tuve. ¿En la de Batman v Superman tú me la quitaste? No, yo no sé. Sí. Mira, yo quedo en primer lugar. No. Aquí. En primer lugar quedó. No, de hecho. No, pero tú quedaste de todas maneras por Jurassic Park. Sí, ese fue el anterior. Jurassic Park fue el año anterior, y, o sea, 2015. Y Batman v Superman fue 2016. Sí. ¿Quieren que revise el histórico? Porque sí lo tengo, ¿eh? No, ya seguimos. No, pues uno que quiere hacer el debate. Sigue, sí, bueno. Sigue. Y vámonos, porque esto se está poniendo cada vez más noche. Y tenemos después una película, es básicamente Misión Imposible con momias. Y estelariza Tom Cruise y unas momias. Tom Cruise. ¿Alguien se le quiere llevar de momia por 50? 50. 50 de Edith. 100 de Edith. 50 de 100. ¿Y alguien da 150? Es que Edith gritó más fuerte. ¿Nadie da 150 por esa película? ¿Por la de The Mummy? No. Edgar, finalmente se está viendo. Ya se despertó Edgar. Exactamente, finalmente está reaccionando con esto. Dani, es de las pocas películas que tú todavía se las puedes quitar. ¿No das 200 por la de The Mummy? No, pues es que a los precios mejor me llevo Cars 3 por 200. Vas a ver, nadie me lo va a querer quitar. Exactamente, más, probablemente. Ya apúntame 200 en Cars 3. Esperemos ahorita para eso. Y se la va a llevar The Mummy, se la va a llevar el buen... Edgar por 150 a la 1, se la lleva por 150 a las 2 y por 150 a las 3. Vendida al caballero de lentes y de barba seductora, que tenemos creo que como 3 con esas características aquí en el draft. Pero bueno, ahora sí pasamos a la de Cars. Y Dani, ya no voy a dar presentación. Yo doy 50 por Cars 3. Pero Dani, ya había dicho 200. Sí, exacto. Yo empecé con 200. Ah, bueno. De ahora en adelante yo ofrezco 200 en las que siguen. Porque ya me di cuenta que... Exacto. Pero hasta ¿sabes qué? Okay. Yo te la voy a quitar por 250 nomás porque soy bien ojete. Alguien me la quiere quitar por 300 y tú no puedes, Dani. Lero. Ay, sí. Jaime, pero no yo puede tengo Guardians of the Galaxy. Ojo, porque las segundas partes no les ha ido tan bien en Marvel. Recordemos Avengers el fin de semana de Ultron. Pero bueno, Cars 3, ¿alguien se la quiere llevar por 300? ¿Alguien me la quiere quitar descaradamente? ¿En serio, nadie? Me la llevo yo por 300. 300, Mario. No, deja que la compre, Dan, Chihuahua. 300, híjole, pero. ¿Cuánto tiene? Bueno, ya no voy a decir nada. Sí, no. 300 para Mario se la va a llevar a la 1, 300 para Mario se la va a llevar a las 2, y no porque yo digo que yo doy 350, así de descarados hoy. 350. ¿Tanta fe tienes en una película que tuvo una secuela muy fallida? Pero ¿cómo le fue en taquilla? Es Pixar, pero es Pixar, ¿eh? Exactamente. No te metas con Pixar. Y al parecer yo me la llevo por 350, menos que alguien ofrezca 400. Nadie da 400 a la 1, nadie da 400 a las 2. Mario, tú todavía puedes ofrecer. Edith, Edgar, tú me la puedes quitar. No. Y me la llevo por 350 a las 3. Desgraciados, hicieron que gastara más, ¿verdad? Pero bueno, me la aplicaron como yo se la apliqué a Dani. Exactamente. Esa era mi intención. Ja, desgraciado. Oye, bueno. Mario, pásame 50 tuyos, ¿no? Regálame 50 tuyos. Vas a ofrecer un estilo de casa de cambio, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente entrega de Transformer con el último caballero, The Last Knight, en la cual tenemos una trama que se ve hasta el momento que no tiene conexión. Al parecer hay nazis, al parecer está el rey Arturo y al parecer hay Transformers o trailers gigantes. ¿Alguien se lleva la Transformers The Last Jedi por 50? Yo doy 100. 100, Mario, eres tú, ¿verdad? El que está ofreciendo 100 por Transformers. ¿Alguien da 150 por Transformers The Last Knight? Nadie yo se doy 150. 150 a Abraham, finalmente le está entrando a los catorrazos. Eso es bueno, 150 se la puede llevar Abraham a las 2. ¿Alguien da 200 por el buen Edgar? Está 200 por Transformers. Edith, te vi levantando la mano, pero creo que fue para peinarte, ¿verdad? 250. Finalmente estás gastando más dinero. Eso es bueno, eso es saludable. 250 por Transformers de Last Night. ¿Alguien se la lleva por 300? Dani levantó la mano, pero para peinarse y aparte no tiene dinero para ofrecer, entonces lo voy a ignorar. Por eso. Edgar se la va a llevar por 300 al parecer, se la quita Edith, a quien le han estado quitando prácticamente todas las películas de la noche. 300 para Edgar, se la puede llevar a la 1. Transformers The Last Night, alguien se la quiere llevar. Si no, se la lleva Edgar a las 2. Y finalmente se la lleva Transformers The Last Night, vendida al caballero Edgar. Esperemos que le sea de su agrado y la disfrute. Después de eso pasamos a otra película en la cual me imagino que Jaime ya va a empezar con la puja con 700. Pero bueno, Despicable Me número 3, la tercera entrega de Los Despreciables Minions, de esta cinta animada familiar para toda la gente que le gusta, que se estrena a la par una semana después de Transformers. Alguien se la lleva por 50, Despicable Me número 3. Yo doy 100. Mario finalmente está avanzando. Yo doy 200. Eso, Dani se va, está decidido a apostar todo hasta la casa y empeñar el coche por llevársela. ¿Alguien se quiere llevar a los Minions por 250? 250. Edith finalmente se le quiere llevar. Empeño mi casa, 300. Ah, ya no tengo, fin. Yo apuesto tus 300 y churros y palomitas contra tus 200 y Dixo, Dani, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Órale, ya está. Ay, de verdad. Alguien se la quiere quitar a Edith y no es que esté incitando para que se la quiten. Despicable Me por 250 para Edith a la 1. Despicable Me para Edith 250 a las 2. Y adivine. ¡No, te odio! 250 a las 3. La verdad, no. No, es que no pagaste 300. Sigue. Eso lo vamos a ver a continuación, precisamente. Es lo que nos indicaba. Una versión muy buena. Sí, no sé, se quiere ir por Spider-Man. Le tengo más fe a Cars 3 que a Despicable Me 3 y probablemente esté en el error, pero ahora sí nos vamos con la llegada a casa del Hombre Araña. ¿Alguien da 50 por el Hombre Araña? Yo doy 50. Yo doy 100. Dani da 100, que es el que le está ganando a Mario. ¿Alguien da 150? Yo doy 200. 200, Abraham, se la quiere Abraham, llevar. Abraham, eso es una... ¿En serio? Tenías que haber dado 250 para que yo dé 200. Eso no se vale, Abraham. 250. No se vale. Edith se la quiere llevar por 250, pero yo de ojete le voy a decir que no, y aquí se la voy a quitar por 300. Eso, bien. Eso. ¿Quién dijo 350? Yo. Abraham se quiere llevar ahora sí que su resto por esta película. Pues, ¿sabes qué? Yo me la voy a llevar por 400 nomás porque me quieren hacer gastar y solo una persona, no, dos personas me la pueden quitar. Edith y Mario, ¿alguien de ustedes se la quiere llevar, la de Spider-Man? Por 450. Edith dice que no. Y Mario, 450. Desgraciado, maldito seas, Mario, tú y toda tu estirpe que se la quieren llevar y me quieren dejar sin ganancias para estas películas. Te la vas a llevar por 450 a la 1. Híjole, te la vas a llevar por 450 a las 2 y te la llevas. ¿Quién, cómo qué? Va a ser el billón esa película. ¿Quién sabe? Probablemente sí por Marvel, pero pues ya te la llevaste. Para que veas, hasta eso no me vi tan mala onda. Después de eso tenemos La Guerra por el Planeta de los Simios, que se estrena una semana después. A ver, Dan, dime. Fuiste un cobarde. Fuiste un cobarde, perdón que te lo diga. Sí, la verdad. Dices sí. Dices que va a ser un billón y tienes los 500 para quitárselo a Mario. Sí, pero luego va a llegar Edith a tratar de quitármela. Así es de abusiva ella, ya la conozco. Pero bueno, vamos a La Guerra del Planeta de los Simios y esta empezamos la subasta por 50. ¿Quién se la quiere llevar por 50? Yo doy 100. 100, Mario se está tratando de gastar ya su resto y tenemos a alguien que ofrezca 150. Dani, ¿tú? Yo doy 200. Tú das 200, ya estás repitiendo tu estrategia de 200 por todas las que siguen. ¿Alguien se le quiere llevar por 250? Esta película muy mona. 250 yo. Ah, sí, te veo ya como que muy desganada, Edith. 250 como que no queriendo. Y se la quita descaradamente a Dani porque sabe que ya no puede pagar. Entonces, War of the Planet of the Apes se la va a llevar Edith al parecer por 250. Se la puede quitar, pues nada más yo o Abraham. Abraham, todavía le quedan 350. ¿No te interesa llevártela, Abraham? No, es La Guerra del Planeta de los Simios. Es correcto. No, gracias, que se quede con esto. Pues Edith se va a llevar precisamente para su zoológico estos bonitos monos por 250 a la 1, a las 2 y a las 3. Pasamos prácticamente ya a las últimas rondas y nada más para ilustrar esta película que ya ni me acuerdo de qué se trata, probablemente sea una cinta animada, efectivamente. Es la de Luc Besson, ¿no? Creo que sí. Es por la que le acusan de que se plagió otra película, ¿no? O algo así, con cara de... No, esa fue la anterior. Ese es otro plagio distinto. Sí. Valerian and the City of the Thousand Planets. ¿Y alguien ya está ofreciendo cuánto? 100 por Valerian. A ver, tú diste 100, pero ¿alguien quiere ofrecer 150 por Valerian? Yo quiero ofrecer 150. 150, Edith está dispuesta a gastarse casi todo su dinero. Yo no he gastado nada, shame on me, pero bueno, alguien se la quiere llevar por 200. 200. Abraham está también dispuesto a gastarse ya lo que le queda de dinero. 200 a la una. Y ahí escuché la voz de alguien que probablemente era Edith, probablemente era alguien más. Por 200. Pero dame las segundas. No se va a hacer investigación. Nos acusó hace rato, exacto. No van a andar ahorita buscando taquillas o nada. Jaime, tú te la puedes llevar por 250, ¿no te interesa? No. Entonces, Abraham se la lleva por 200 a la una, se la lleva por 200 a las dos. Edith, vamos a esperar a Edith que dé a gastarse 250. Y Edith se la lleva por 250, según me dijo. Okay. Y vendida al caballero oscuro que tenemos aquí en el draft, que está dando un trago precisamente para celebrar ahorita la película que lo va a llevar al triunfo. Y pasamos a una cinta independiente pequeña de un director muy desconocido que se llama Dunkirk. Este director no tiene experiencia, creo que se llama, es pariente de Javier Dolano o algo por el estilo, Nolan, y es una cinta de guerra, esas no venden. Entonces, Dunkirk, ¿alguien da 50 por esa? Yo doy 200. Dani ya automáticamente se va a los 200. Yo doy 250 nomás para que vea que soy yo que se la quiero quitar. 250, 300, alguien da 300, solo podría ser Edith, quien me la puede quitar. No, gracias, pues entonces me la quedo yo a la una, me la quedo a las dos y me la quedo a las tres. La siguiente película tiene una historia oscura y no solo por el nombre, sino porque esta película originalmente la había comprado Adriana Fernández el año pasado para el Movie Draft de invierno, pero desafortunadamente se atrasó, y es la adaptación de una serie de novelas, concretamente de Dark Tower, de Stephen King, y se estrena el 28 de julio. Dark Tower, Dani, ya voy a ofrecer yo creo que 200 por ella, ¿o alguien ofrece 50? Yo doy 250. Jaime da 250, va a apostar su resto por esta película. Y eso hace que solo Edith se la pueda quitar porque es la única que tiene capital suficiente. Sí. ¿Sí se la quitas por 300? Sí. Ay, no sé, vale, espérame. Solo por Idris Elba es por lo que te la quieres llevar. Pues sí, ya no te la puedo quitar. Exacto. No. Pues bueno, vendida a la señorita que viene a... No, dije que no. ¿Cómo que no? ¿Ya habías dicho que sí? ¿A quién me falta? No. Lo siento, te la quedas, ya, ¿para qué? Está bien. Te tuvimos que forzar a que te la llevaras, pero bueno, todavía nos queda dinero y nos quedan exactamente 5 películas. Veamos si estas se reparten entre las 6 personas que todavía nos queda algo de capital. Y tenemos la película que todo el mundo esperaba, la que demuestra que Hollywood está lleno de ideas brillantes y que estelariza al mismísimo uno de los grandes talentos, Patrick Stewart, como el emoji de la caca, y es de Emoji Movie. ¿Alguien ofrece 50 por esta película? Yo doy 250. 250, Jaime se la quiere llevar. Creo, ya se la quedó. Sí, pues ya se la quedó. Sí, se la quedó. Edith, si me prestas tus 50, no es cierto, ya no vamos a hacer ese tipo de acuerdos aquí, ¿no? Pero bueno, se la lleva el buen Jaime por 250, y de ahí pasamos a la cinta de Annabelle 2, de esas secuelas que no nos explicamos por qué carajos existen, pero tenemos cinta de horror basada en el caso de los Warren, en su segunda entrega. ¿Y quién da 50? Yo. Le doy 200. Mario da 50. Alguien 200. Da 200. Dani da 200. Sí. Y ahí solo te la podría quitar yo. Ah, sí. Hijo. Y Dani, ¿sabes qué? No, lo siento, pero no sería capaz de hacértelo, ¿eh? La verdad, okay. Ya te lo hice demasiadas veces para que veas. Ya me quiero acabar con mi dinero. Exactamente. Ya está. Y ya solo nos quedan dinero en 4 personas. Veamos cómo nos va con las 3 películas que quedan. Tenemos 4 personas y 3 películas, Bien. Sí, las matemáticas nos fueron súper bien, sobre todo porque al principio, la última película es la más exitosa de todas. Híjole. A ver qué pasa. Sí, Edith no puede comprar ya nada. Claro que sí, 50. Sí, pero no te va a alcanzar para nada. No. Veamos ahorita y sigue la película de Baby Driver. Recordemos que esta es la cinta que está haciendo Edgar Wright, el excelente director de grandes películas que desafortunadamente no han tenido mucho éxito en taquilla, como la trilogía del Cornetto y Scott Pilgrim vs. The World. Baby Driver, alguien ofrece... El tráiler se ve súper bueno, me imagino que ya lo vieron, ¿verdad? No. Véanlo, no. Se los recomiendo completamente. Es más, los voy a poner ahorita. 50. Ahí está, ya. me iba a poner a ponérselos para que lo vean. ¿Quién da 100? Edgar, ¿tú da 100? 200. ¿Quién da 200? 200. Mario, das 200. Y seguramente se imaginan quién va a ofrecer 250 por esa película, ¿verdad? Gracias. El que quedaba, ya, para gastarme mi resto, para que vean que que soy buena onda. Y cuando demos los comentarios, sí les quiero pasar un fragmento del tráiler nada más para que vean a quiénes traen. Pero en lo que hacemos eso, The Nut Job 2 Nourished by Nature es una cinta animada que creo que también es de DreamWorks, si no me falla la memoria. Revisemos el acordeón. Y es de las últimas dos que tenemos, efectivamente dirigida por Carl Bunker. Y tiene a Jackie Chan en las voces, Bobby Cannavale, Will Arnett, Catherine Hale, Maya Rudolph y Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias es el pariente de Julio Iglesias. No, es un gordito cómico muy bueno de Estados Unidos. Alguien ofrece, Jaime, por seguramente... ¡50! Ya no sabemos la dinámica. ¡150! ¿Quién ofreció 150? Abraham. Ya se sabe la forma. Ya había dicho. Dije primero 150. Ah, perdón. Es que se confunden con la cacofonía de sonidos. Y con eso prácticamente estamos terminando en lo que estoy buscando el tráiler propiamente. Y nos queda la última cinta, que es la de Villa Capri. ¡50! ¡Salud! Ya para llevártela. Y ni siquiera te esperaste para ver de qué se trataba. Bien. Solo les mencionaré que sale Morgan Freeman y Tommy Lee Jones. Y es una comedia. Y alguien ofreció 150. Así de descarado te la quisiste llevar. Pero bueno, ya tenemos todas las películas subastadas y nada más para hacer una mención, déjenme acomodo ligeramente aquí la cámara, se los voy a retomar. Tenemos ya todas las películas subastadas. El día de mañana va a aparecer el listado con este precio para los que nos quieran acompañar en la lista del Movie Draft del público. Podrán hacerlo a partir del día de mañana pagando lo que es el mismo precio por el cual fueron subastadas en esta entrega. Vamos a hacer un balance en general para que cada uno de los participantes nos exprese su sentir y la confianza que tiene precisamente sobre las películas que tiene seleccionadas. Vamos a empezar por orden, que como los tenemos en la lista. Abraham, ¿sientes confianza en tu listado que tienes, en tu draft para esta emisión? Esta vez no, al menos que Rápidos y Curiosos pueda mantener la racha. Creo que hice dos compras malas. Entonces, ¿cuáles serían tus compras malas? A ver cómo nos va. De Villa Capri y la de los viejitos, que es remake, pero la nostalgia me ganó en esa, entonces creo que Luc Besson es el único que me puede salvar aquí en esta ocasión. Esperemos, porque podría ser la gran sorpresa, igual y no, igual le va bien en China, pero eso no, sí. no lo sabemos. Bueno, en el orden de la lista sigo yo no voy a hacer muchos comentarios, honestamente en este draft no creo ganar absolutamente nada, pero siempre digo lo mismo y quedo siempre en segundo lugar. Si vieron el final de temporada que tuvimos en la transmisión, Dani precisamente me juzgó por eso, pero ya entiende que somos, creo que somos étnicamente más similares de lo que parece, ¿verdad? Pero bueno, de ahí pasamos contigo, Dani. Tu draft, ¿cómo te sientes? ¿Con qué confianza para esta temporada? Me siento energetizado porque hice exactamente la estrategia de Jaime hace 2 años, en donde compró la de Jurassic World y otras basuras y ganó. Entonces yo creo que Guardians of the Galaxy volumen 2 los espero en el cine para que lo vayan a ver, porque va a estar muy buena. Y los Power Rangers también ya preparé a China para que le hagan unos buenos una buena distribución allá. No sé, tengo confianza este año. Esperemos que rinda resultados. Recordemos que entonces tú tienes contactos en China, entonces, ¿por qué nunca los habías usado hasta ahorita? Entonces se me hace un poco... Justamente, los empiezo a usar y empiezas tú a decir, no, China no entra, China sí entra, nos vamos a ir por el draft mexicano, por la taquilla mexicana. O sea, siempre cambias la las reglas. Entonces... No, las reglas están establecidas desde el principio, pero bueno, continuemos. Pareces policía mexicano, mano. No, tenía que sacar mi nacionalidad. Un comentario rápidamente, un saludo al buen José Galindo que nos está viendo precisamente en transmisiones y dice que en el momento que mandó un mensaje hace rato, hace 25 minutos, Edith lleva el premio La La Land al Yo Me Compro Esa Peli porque todo el mundo se las está ganando. Entonces, pues nada más la mención para esto. Después de eso pasamos contigo. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste con tu draft en esta ocasión? Muy cómodo porque son ideas novedosas, franquicias que nunca se habían explotado, entonces pues ideas como La Momia, Transformers, Piratas del Caribe, son ideas completamente novedosas, ¿no? Entonces estoy muy confiado en que van a funcionar, tengo fe en esos nuevos proyectos. Y como siempre, apoyando a esos jóvenes emprendedores que salen de la nada para tratar de sacar películas. De ahí pasamos contigo, Edith. ¿Cómo te sientes ahora que estás pasando finalmente a lo que es la categoría de las ligas mayores, donde ya las reglas del juego cambian radicalmente? ¿Qué tal te sientes con tu draft seleccionado? Pues siento que voy a perder. Ah, caray. O al menos quedarme en medio. Bueno, pero estuvo bien. Fue un ejercicio interesante. Pues nunca lo había hecho. Veo que sí hay que ser un poco más persistente. Porque sí, te las quitan muy rápido. Pero bien, bien, tengo fe. Hay que llevar gente al cine. Y pues ya, pues arrastrar a la gente. Y tal vez ahí China me pueda ayudar en una. Pero no lo veo muy... Muy bien. Oye, ¿sabe yo nomás quiero hacer un comentario, ¿eh? Bien, Edith pagó 300 pancholares por una película que se llama The Dark Tower, que no sé ni quién sale en esa película, y Jaime compró Wonder Woman por 250, ¿eh? Nomás quiero hacer esa anotación y ese comentario. Sí, es que quiso apoyar a Adriana, que el draft pasado se llevó Dark Tower también. Por eso digo que hay que ser más persistente, nada más que no. Todavía no lo están viendo, pues es mi primer movie draft, no chance. Pero yo estuve diciéndote, compra. No quisiste. Ah, qué caray, a pesar de que tuviste el apoyo de uno de tus compañeros. Pero bueno, otra persona que ha estado mostrando su apoyo constante en estas transmisiones y una entrega definitiva, está comiendo papitas en este momento. Jaime, ¿qué tal están tus papas? Yo creo que es más bien lo que te debería de preguntar más que tú, sobre tu draft. Son chicharrones, unos sabritones, ¿o cómo se llaman? No, chicharrón de cerdo sabritas. Ah, ya hasta se me antojó, pero bueno, ¿cómo te ves en esta emisión? Y con todo el micrófono te lo pasamos. Me hubiera gustado quedarme con Transformers. Transformers va a ser la película más taquillera del año. Después Despicable Me y después Wonder Woman. Fuera de eso, creo que me siento bastante bien. En cuarto lugar, creo que va a quedar Ghost in the Shell. Ghost in the Shell va a dar la gran sorpresa del año. Va a ser un fenómeno mundial. No solo es la taquilla de Japón, van a ver la taquilla de China, va a estar impresionante. Obviamente la taquilla de China va a apoyar a Transformers, eso no se les olvide. Por lo tanto, el Apanco tiene altas posibilidades de ser el ganador este año. Veamos entonces, ahí tenemos el voto de confianza, curiosamente, sobre otras cintas. Y es cierto, las de Transformers usualmente han tenido un muy buen tracking de cintas. Entonces, aquí veremos qué tan desgastada está la fórmula, pero eso podría aplicar a otras de las cintas, porque tenemos muchas que están ya en su tercera o hasta cuarta entrega, como lo estamos viendo. Mario, vamos contigo. ¿Cómo te sientes con tu draft? Pues siento que, por lo menos en último lugar, no voy a quedar. Confío que Spider-Man sea la sorpresa, porque la verdad es que compré pura basura. Spider-Man tiene un dato muy, muy curioso y muy interesante, porque incluso en sus peores momentos ha hecho, creo que 700, 750 millones. Entonces, de hecho, por eso a mí me interesaba mucho la película, pero dije, no hay que ser mala onda, que se le lleve a alguien más. Y la neta, me dormí por estar viendo aquí lo de las transmisiones, pero tú eres quien se la lleva. Yo creo que con esto prácticamente estamos cerrando transmisiones, pero antes, ¿se acuerdan que les había mencionado acerca del tráiler de Baby Driver? Nada más voy a poner poquito un pequeño segmento para que lo puedan ver. A ver, aquí está. Y en lo que vamos a despedirnos y a comentar un poco acerca de esto. De hecho, platicando en Twitter con otros compañeros, Edgar Wright, si pudiera retomar lo que son las películas de franquicia de superhéroes, pues sería genial, porque sería un editor poca madre para Flash, por el manejo dinámico de edición que siempre ha tenido. Y aquí nos está dando una cinta de época. De hecho, ustedes aquí pueden notar poquito por el manejo que hay en la textura de colores, una onda ochentera, pero pues mezclada con el manejo. ¿Alguien sabe por qué se llama Baby Driver esta película? No. Ni idea. El personaje principal se llama Baby. O sea, B-A-B-Y tal cual, y por eso él es el Baby Driver. Ahí, de hecho, ya vieron al Punisher, que aparece ahí también en algunos de los personajes de fondo. Y el mismísimo Kevin Spacey va a estar apareciendo en esta película. Les recomiendo que vayan a... vean el tráiler, porque toda la musicalización, que es algo que siempre ha caracterizado el trabajo de Edgar Wright, es increíblemente eficiente. Y tengo fe, obviamente Edgar Wright no tiene un tracking excelente de taquilla en películas hollywoodenses, sobre todo porque pues nada más ha hecho Scott Pilgrim, pero pues por lo menos en calidad yo creo que vale muchísimo la pena esta película. Ese fue el comercial no solicitado. Pero bueno, estamos a punto de terminar nuestras transmisiones, ya dimos nuestros pronósticos y pues nos vamos ya con las últimas palabras nada más para despedirnos, igual con orden alfabético. Abraham, tu mensaje para el público que te sigue en esta transmisión. No, pues a todos un saludo, muy buenas noches, esperemos que nos apoyen aquí viendo las películas que Rápidos y Furiosos que estrena abril y vayan a ver sobre todo las que no van a tener éxito, que son Villa Capri y la de los viejitos, que no recuerdo cómo lo pusieron aquí en México, pero vayan a ver esas películas, por favor. Ese es el mensaje que nos está mandando precisamente el buen Abraham, con toda la confianza del mundo. Y Dani, también tu mensaje, si alcanzaste a pasar por los tamales que estaban vendiendo hace rato antes de la transmisión, ¿no? ¿Verdad? No, sí estaba en la transmisión, pero nada más. Es que no son kosher. No, sí, y aparte aparte que son kosher, son no tienen gluten. Pero bueno, me despido nada más diciendo que me sorprende mucho que Jaime no haya mencionado Guardians of the Galaxy como la película que va a romper récords en este verano. Palabras fuertes y fuertes declaraciones de las cuales tendremos tal vez la respuesta al rato por Jaime, pero ahorita lo dejamos que siga masticando sus ricos chicharrones. Mientras pasamos contigo, Edgar, tus últimas palabras y mensaje de despedida de esta transmisión. Vayan todos a ver la de Derbez y Salmita Hayek, por favor. Ahí solo tengo una pregunta. ¿Sale Salma Hayek bailando con una serpiente? No. Ah, entonces no. Sí, ya, bueno, aparte ya no es lo mismo Down, From Dusk Till Dawn, que 20 años después, pero bueno. Edith. Un saludo a todos. Exactamente. Edith, unas últimas palabras, aprovechando que estás aquí en este estreno, en esta serie del Movie Draft. No, pues nada más, vayan a ver Despicable Me, El Planeta de los Simios 3, creo. y pues ya, pues ojalá no me vaya tan mal. Y pues a ver qué pasa. Pero se ve bien, se ve hasta eso ya que vi, tengo chance. Ah, y la de Alien, entonces vamos con la ciencia ficción. Pues ya veremos si al final sí tiene más ciencia esto de los resultados y no sea únicamente ficción en la taquilla. Y ahora sí pasamos el micrófono directamente, se lo vamos a mandar cámaras y micrófonos al mismísimo Jaime Rosales con su último mensaje y sus últimas palabras de esta transmisión. Hola, yo más que hablar de películas, los quiero invitar el día de mañana a Fanaticon. Estaremos a las 3 de la tarde presentando la primera película de superhéroes llamada Guardianes, en español es Guardianes. Están en México, ya llegaron el director y uno de los actores de la película, y estaremos haciendo junto con el equipo de Corazón Films la presentación de la película. ¡Salud! ¡Ay, gracias! Sí, perdón. ¡Salud! Perdón. Ya perdí toda la inspiración, pero bueno, en Fanaticon estaremos el día de mañana presentando al director, le estaremos haciendo algunas preguntas. Vía Corazón Films van a poder también preguntarles algo, lo que ustedes quieran. Dan, yo sé que estabas muy interesado en esta película. Tenemos, te digo, aquí al director, está con nosotros, uno de los actores. Pues los invito a que son los rusos, estén al pendiente. Son rusos, es la primera película. Además es una gran superproducción, ¿eh? Parte del material que vamos a presentar el día de mañana es ese. Cómo se hizo la película, el CGI, escenas inéditas de la película, y yo voy a hacer un par de preguntas al talento, entonces lo espero, si nos pueden acompañar. Si no, vamos a tener la transmisión de la conferencia, la sesión de preguntas y respuestas, la tendremos en vivo vía Facebook Live y vía Periscope de Corazón Films el día de mañana. Ahí para que lo sigan precisamente, y yo creo que la información al momento de las transmisiones, el mejor punto tal vez sea tanto en Facebook como en twitter.com/Corazón Films. De hecho, aquí ya tenemos la conferencia, como nos estaba mencionando el mismo Jaime. Está Sansa Armadillev, es actor, si no me falla la memoria, es el actor que hace el ninja. Sí, es el que aparece en la imagen que estás viendo ahí. Exacto, gracias por el tip, porque la neta iba a decir el oso y después dije no debe de ser. No, y dato curioso, él es de Kazajstán, no es ruso, él es kazajstano, obviamente de ascendencia seguramente mongol. Fíjate, de hecho eso explica por el manejo, y lo mencionamos creo que en algunos de los previos cuando hablamos de esta película, porque es muy étnicamente incluyente, porque el cast de los personajes principales son cada una de las regiones dentro de Rusia. Sí. ¿Sale Borat? No. No, porque él era... Ah, sí, él era de Kazajstán, ¿verdad? Exactamente. Era kazajo, sí. No, pero era kazajo kosher, porque se acuerda que además era él, ¿no? No, era antisemita. Borat era antisemita. Ah, claro. Bueno, ahí tenemos la mención. Es precisamente mañana 24 de marzo a las 3 de la tarde. Para que sigan, va a estar tanto el live streaming. Y honestamente yo también voy a ver cómo carajos hacer para ver si me puedo desaparecer y aparecer por allá, ya que yo sí le traigo hartas ganas. En críticas, está mal que lo mencione porque igual no le he ido precisamente bien. Pero ¿qué saben esos que se dedican a la crítica y al comentario del cine? Vamos. Y además, a mí lo que me importa es la taquilla, no la crítica, y por eso estoy participando en el Movie Draft. Exactamente. Y a mí lo que me interesa es ver un oso con metralleta, entonces ya saben mi gusto de películas, yo creo que es consistente. Es impresionante, el detalle en el oso y la metralleta es impactante, y sobre todo verlo en pantalla grande. Eso ya lo veremos, y después va a tener ya su lanzamiento en taquilla regular, ¿verdad? Ahorita es nada más la presentación de previos, si no me falla la memoria. Sí, inclusive ni siquiera, no vamos a presentar la película, vamos a presentar detrás de cámaras, y estreno de la película es en agosto. Ok, gracias por el dato, es en agosto, precisamente para que no se empalme con alguna de esas. La debí de haber incluido, pero como no tenía la fecha de su estreno en Estados Unidos, fue lo que me hizo abstenerme ligeramente, pero bueno. Y vamos finalmente con Mario, quien ya estaba esperando desde hace rato que le pasáramos cámaras y micrófonos. Palabras finales, ¿cómo te sientes con tus decisiones, con todo esto que ha sido el draft, Mario? Pues no puedo prometer que vaya a ver las películas que compré, pero espero que los demás sí vayan a ver. Y así es el buen Mario, que es consistente con lo que son las declaraciones. Prefiere que nos comprometamos los demás para verlas. Pues ya estaremos viendo algunas de las que tienes. Y con esto yo creo que ya terminamos y cedemos cámaras y micrófonos, pero al genio de los sueños, para que los demás ya se vayan a trabajar o a continuar con el sueño, si es que se estuvieron aburriendo con esta transmisión. Recuerden mañana para que den el seguimiento de la película de The Guardian, de los Guardianes, y también se estrena Ghost in the Shell, también para que la vayan a ver, y desde luego otras películas que se están estrenando, como los Power Rangers, que también arrancan el día de mañana. Yo soy Dan Campos. Perdón, rapidísimo. Ghost in the Shell estrena el 31. Tienes razón. No se la pierda. Exactamente. Es el 31, es estreno mundial. Estreno mundial el 31, para que vayan a verla. Scarlett Johansson les manda los saludos para que vayan a verla ella con todo. Y no es Lucy 2, no se crean. No, y nada más reiterar que pues, si tienen ganas de participar en esto, si se unan al Movie Draft del público, porque mucha gente ha oído que dice, no, pues es que yo no sé. No, pues el chiste, ustedes anoten las películas y a ver qué pasa. Es muy divertido y... esto es algo que estamos aquí participando y actualizando y deberían intentarlo, que no se rajen. Le agradecemos a Edith por la mención y ella tiene todo el derecho para decirlo. Aquí tenemos tres participantes que salieron precisamente del Movie Draft del público. La más reciente egresada, tal vez algún día les demos diplomas o algo por el estilo, es precisamente Edith. Que por cierto, Edith y Abraham se deberían de pelear porque el ganador legítimo de cierto premio del último... No, ya es otra cosa que no voy a mencionar. Les agradecemos por estar acompañándonos con estas transmisiones. Yo soy Dan Campos. El día de mañana podrán encontrar la versión descargable de esto para que se lo lleven a su casa. Que tengan muy buenas